Dime cómo hago para retroceder el tiempo. Y no es algo que me mate y me quema por dentro. Y tú fuiste la que logró llenar el vacío. Y el tiempo perdido, amor. All right.